Radio DJU con David Jiménez. Hola, bienvenidos amigos amantes del misterio, de lo desconocido y hoy también amantes del terror. Sí, hoy es Halloween, 31, último día de mes, 31 de octubre. Si nos estáis escuchando justo cuando queremos que nos escuchéis, si lo estáis escuchando al día siguiente, pues bueno. ¿Estáis dispuestos a pasar un poquito de kanji, un poquito de miedo? Pues bueno, con la música del exorcista comenzamos. Vamos a escuchar hoy historias de todo tipo, historias narradas por mí, historias que sacamos de diversos programas, Milenio 3, La Rosa del Viento, van a estar muy presentes durante el día de hoy. Durante este programa de hoy, Radio de JTU. No es el primer programa, porque hay otro grabado anteriormente a este. Lo que pasa es que sí es el primero que ponemos, pues nos corría prisa sacar este para hoy. Halloween, fiesta estadounidense, ya cada vez más españolizada. Por lo menos eso es lo que se pretende. Y vamos a empezar con la primera de las historias que tenemos hoy, de la mano de Iker Jiménez, de la mano de los actores de Cadena SER, de la mano de Milenio 3. No lo podía creer. Cumplía 18 años y mis padres me regalaban nada menos que un coche. Bueno, no se trataba de nada espectacular, ni ningún último modelo, pero me hizo una ilusión tremenda. Lástima que todavía no tuviera el permiso de conducir, aunque eso daba igual. Hablaría con Sandra, Yolanda y Elena y lo cogeríamos esa misma noche sin que nadie nos viera. Había un concierto alucinante en un pueblo cerca del nuestro y sería la celebración perfecta para mi cumpleaños. La idea no terminó de convencer a mis amigas. No se fiaban mucho de mí, y menos de mi forma de conducir. No me quedaba más remedio que sobornarlas. Bastó con enseñarles las entraditas del concierto y decirles que se las regalaba por mi cumple, para que todas sus dudas se evaporaran. Lo pasamos en grande. La actuación fue la leche. Conocimos a unos chicos que estaban tremendos. Cerveza, algo de hierba. ¿Qué, cómo fue el viaje? Bueno, debo reconocer que el de ida lo hice con mucha precaución, prestando atención a cualquier maniobra que fuera a realizar. Aunque, eso sí, estuve a punto de salirme varias veces de la carretera. El de vuelta fue otra historia. No controlamos muy bien la cantidad de cerveza, sobre todo yo, que era quien conducía. Y circulábamos por aquel camino secundario partiéndonos de risa y dando bandazos. Debía de ser el estado en el que íbamos, porque mis amigas ya ni me daban la vara por lo mal que conducía. Es más, a cada bandazo les arrancaba una nueva carcajada. De pronto, algo se nos cruzó delante del vehículo. No sé, pudo ser un gato o un conejo. El caso es que no pude hacerme con el coche y caímos dando vueltas y vueltas por un pequeño terraplén. Yo salí despedida. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí tumbada. Solo guardo algunas pocas imágenes en mi memoria. Creo que fui arrastrándome durante unos metros. Me aproximé hasta los restos del automóvil humeante para comprobar cómo estaban mis amigas. ¡Sandra! ¡Yolanda! ¡Elena! ¿Estáis bien? Ninguna de ellas me contestaba. Aterrorizada, descubrí que Sandra estaba muerta. Fue difícil reconocerla. Su cabeza se reventó contra una roca. A Yolanda algún hierro le había seccionado la garganta. Y aunque su corazón había dejado de latir, aún continuaba manando sangre de aquella herida. Y Elena se retorcía en el suelo sangrando abundantemente por la boca. Su vida se consumía. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, observé que sus labios se movían. Al acercarme escuché: nos la vas a pagar. Transcurrido un tiempo interminable, o eso me pareció, vi acercarse las luces de los coches de policía y las ambulancias. Esos son mis últimos recuerdos antes de desvanecerme para siempre. Han pasado varios meses desde aquel accidente Y soy consciente de que continúo en el hospital. Aunque nadie parezca darse cuenta a mi alrededor, he descubierto que fui la primera que murió en aquel terrible accidente. Pero mi alma aún no se ha despegado de mi cuerpo. Mis pulmones y mi corazón funcionan automáticamente a través de una máquina. Oigo el susurro lejano de los pitidos de los aparatos y creo ser consciente de que una sonda me suministra el alimento. No sé cuánto va a durar esta agonía. Por un lado, desearía abandonar mi cuerpo terrenal y descansar definitivamente. He visto el túnel y la luz me ha proporcionado mucha paz. Pero por otro, cada noche se presentan ante mí aquellas que fueron mis amigas. Su aspecto es el mismo que tenían después del accidente. Sandra provoca mi pánico con su cabeza aplastada y su mirada perdida. Me juran, con voces repugnantes que no son a las que estaba habituada en vida, que cuando muera me arrastrarán de los pelos hasta el infierno. Y allí me machacarán hasta que no quede ni un trozo de mis huesos. Las escucho reírse con sus carcajadas huecas. Este es el motivo por el que no me puedo morir. Tengo miedo. Increíble, yo creo que el escalofrío ha sido colectivo. Desde luego, dar las gracias por el audio a Milenio 3 y sobre todo felicitar a los actores que lo han hecho. Increíble, aunque nos hemos quedado de lados. Además lo dijo Iker Jiménez en este mismo programa cuando escuchó eso. Porque aunque escuchábamos el sonido del pitido de la máquina suministradora de aire, te sientes raro. Cuanto menos el escalofrío, creo que lo ha sido colectivo. Tenemos al otro lado del teléfono a Pepe Sánchez, con el que luego, más tarde, conectaremos con él para que nos cuente, bueno, pues alguna anécdota. Que su sección, el misterio de la semana, bueno, se inaugura la semana que viene. Espero que para esta semana, pues bueno, vamos a intentar a ver si podemos contar algún pequeño misterio, un pequeño enigma. Bueno, pues continuamos ahora con una de las mías, de las narradas por mí. Mañana lloverá.